Bueno, perdona, pero todos podemos ser de una manera que no va bien para el encuentro. Entonces habrá que mejorarse y mejorarse, porque a veces no tienes ganas de nada. A veces estás deseando, pues, echarte a dormir y no oír nadie, sobre todo no oír problemas, porque a veces estamos ya saturados de problemas, ¿no? Pero bueno, habrá que superar eso, porque la comunicación es fundamental. Le voy a una última, porque serán muchas, pero es que quiero terminar. El verbo de conjunto lo quiero decir. Que es la participación en acciones nobles. Esto es muy importante. A veces hay novios que me dicen, mire, nos queremos, pero todavía no vemos que estemos unidos de tal manera que vayamos confiados, por ejemplo, al matrimonio. Todavía no nos vemos unidos. ¿Qué podemos hacer? Yo muchas veces he dicho lo siguiente, mira, juntaos para hacer algo bueno, no a vosotros uno a otro, sino a alguien incluso desconocido, y hacerles algo bueno. No puede ser visitar a un enfermo, ayudar a una persona, qué sé yo. Hacer algo bueno, algo noble, que os cueste un sacrificio. Dedicar una tarde de sábado en vez de dedicarse a lo que os gustaría, pero hacer algo en común que sea bueno. Oye, y al cabo de un tiempo decirme, ¿sabe que esto funciona? Esto nos une. Y es por una razón muy profunda. Cuando dos o más personas se unen a un gran valor, se unen entre sí aunque no lo intenten, aunque no lo hayan intentado eso. Ustedes veían, por ejemplo, los músicos, buenos músicos que están tocando el instrumento o cantando, por ejemplo, ¿no? Yo en clase suelo ponerles un concierto el comienzo del concierto de Navidad de Bach. Lo cantan niños y jóvenes. Oye, están mirando al director, atentísimos, ninguno mira el uno para el otro, nadie le da el codo para decir empiezo o cállate, no. Están mirando, pero da la impresión de que no hacen caso el uno del otro, que están solo atendiendo a la obra. Ah, pero como esa obra tiene un gran valor, todos se unen con la obra, entonces todos se unen entre sí de manera maravillosa. Y yo a veces le digo a mis chicos, fíjense, parece que no atienden el uno al otro, que no se hacen caso, pero fíjense cómo atemperan la voz, cómo atemperan el ritmo, el tempo, cómo se unen, cómo saben, diríamos, sobresalir cuando es necesario, cuando lo pide la obra, ocultarse cuando... Ahí es toda una unidad maravillosa. Digo, ¿ya lo ven? ¿Saben por qué es? Porque todos y cada uno están unidos con la obra, y la obra tiene un gran valor. Y la obra, justamente, quien la expresa, quien la está representando con sus gestos, con su rostro, es el director. ¿Ven? Ustedes se unen dos personas, cuatro, veinte, a un gran valor, a algo que tiene valor, eso les está uniendo entre ustedes. Sin duda ninguna. Bien, entonces ya hemos visto generosidad, cordialidad, veracidad, paciencia, fidelidad, ¿eh? Y ahora yo le pregunto, ¿cómo le llamamos en español a estas condiciones del encuentro? Le llamamos valores, ¿no? Valores. ¿Qué son los valores? Los valores es todo aquello... Que nos quedamos sin escucharlo ni los valores. Ah, yo es porque me estoy moviendo. Entonces voy a dejar... 10 minutos. Vamos a ver, todo esto le llamamos valores, la cordialidad, la generosidad. Y los valores, cuando los asumimos como códigos de conducta o diríamos como principios de actuación, le llamamos virtudes. ¿Ven? Virtudes y valores vienen a ser igual, lo que pasa es que hablamos de virtudes cuando asumimos los valores. Yo ya no hablo de la cordialidad, sino que digo yo debo ser cordial. ¿Ven? ¿Qué son los vicios? Justamente lo contrario. En vez de ser cordial, soy hosco. En vez de ser fiel, soy infiel, etc. Son los vicios. Entonces ya hemos descubierto lo que es el encuentro, lo que son los valores, lo que son las virtudes. ¿Mm? Y ahora yo les pido que vamos a hacer una experiencia, lo más importante de la tarde, y yo la voy a hacer en voz alta, y ustedes la van a hacer, pero sin decir nada, pero interiormente, porque lo importante es descubrir las cosas uno mismo. Entonces la experiencia que vamos a hacer es esta. Cuando uno tiene la suerte en la vida de encontrar otra persona que cumple igual que uno las condiciones del encuentro, entonces tiene lugar el encuentro. Saben que el encuentro es cosa de dos. si la otra persona no cumple las condiciones del encuentro, o bien ella las cumple y yo no, no hay encuentro. Por eso el encuentro es fuente de mucho gozo cuando se realiza y de mucha tristeza cuando no se realiza, por culpa de uno de los dos. Ahora, si uno tiene la suerte de encontrar a una persona que cumple las condiciones del encuentro y uno también las cumple, tiene lugar el encuentro. Y entonces vienen los frutos del encuentro. Antes he visto las exigencias, es decir, las condiciones. Ahora veo los frutos. Dicho rápidamente, el encuentro produce energía interior. Cuando hay encuentro, no se sabe cómo, pero surgen unas fuerzas interiores que te permiten salir adelante, superar dificultades. Se podría poner mil ejemplos. Por ejemplo, de campos de concentración. Estaban los cristianos, por ejemplo, un grupo de cristianos allí en Múnich, allí cerca en Dachau. Es un sitio donde yo he vivido un tiempo y he ido allí a verlo, pues poco después de terminar la guerra. Y un grupo de cristianos que estaban allí han dicho, Dachau era un infierno para todos los que estábamos allí, pero para nosotros que estábamos unidos y que sencillamente con la mirada, ¿verdad? Y a veces pues algún sacerdote clandestinamente cerraba la misa y se pasaban la forma más consagrada, para nosotros llegó a ser un cielo. Uno de ellos lo decía, por ejemplo, el padre José Kentenich, fundador de Schoenstatt. Yo digo, pero sí. Kentenich era un hombre inteligente, era un hombre cabal, no era un demente. ¿Cómo dice esto? Esa transfiguración, ¿de dónde viene? Esa transfiguración, ¿de dónde viene? Viene justamente del encuentro que había entre ellos. Y el encuentro, naturalmente, con la persona que cumple mejor que nadie las condiciones del encuentro, que es Dios, ¿no? Bien, pero entonces ahora vamos a hacer esta experiencia. Los frutos del encuentro. Lo primero es la energía. Ellos también sentían esa energía, pero van a sentir todos los otros frutos también. El segundo es la luz. Para conocerse hay que encontrarse. Si yo quiero conocer a una persona, tengo que encontrarme con ella. Si quiero conocer a Mozart, no basta leer un tratado de esos alemanes de 20 tomos. Esto te da erudición, pero no te da encuentro. Para encontrarte tienes que vivir las obras de Mozart, ¿no es verdad? Vivirlas por dentro. Entonces, en la medida en que te encuentres con Mozart, lo conoces. El encuentro da luz. Por eso no se puede juzgar a una persona desde fuera. Hay gente que ve que un chico se enamora de una chica y dice, pues no sé lo que ha visto en ella para enamorarse. Y digo, oye, pues si tú la ves desde fuera, él se está encontrando con ella. Y entonces el encuentro le da luz. Y eso es lo que le lleva a él a enamorarse. O viceversa, ¿no? El encuentro da luz. Ah, pero no solo eso, nos da alegría. Porque nos dice la ciencia actual, somos seres de encuentro. Si nos encontramos, vivimos como personas. Por lo tanto, nos desarrollamos como personas al encontrarnos. Siempre que uno tiene conciencia de estarse desarrollando, siente alegría. Por eso se alegra el estudiante que aprueba. Porque el aprobado le abre las puertas de tener un título, de ser un profesional, ¿verdad?, que pueda vivir en la sociedad de una manera activa, ¿eh? La alegría, el encuentro te da alegría, pero te da además la medida colmada de la alegría, que es el entusiasmo. ¿Qué significa el entusiasmo? Algo muy profundo. Es encontrarse con algo o alguien que sea muy valioso. Entonces tú sientes entusiasmo. Si yo, por ejemplo, supiera tocar, y algo toco, pero tendría que tocar mejor. Por ejemplo, el armonio, el piano, el órgano, para tocar bien una obra de Juan Sebastián Bach, esos corales profundos, yo sentí entusiasmo. Pero también cuando lo oigo, si está bien interpretado, ¿qué es el entusiasmo? El encuentro con alguien, algo perfecto. La palabra entusiasmo viene del griego. Significaba como meterse, sumergirse en lo divino. Pero los griegos que eran muy listos entendían lo divino como lo perfecto. Por ejemplo, perfecto en belleza, perfecto en bondad, perfecto en justicia. Entonces, entusiasmo era como meterse en lo divino, es decir, en lo perfecto. Y el entusiasmo, por eso, es una sensación de plenitud. Tú cuando sientes entusiasmo, te sientes lleno. Por ejemplo, yo recuerdo la primera vez que en Alemania oí bien interpretada, y además el día y la hora y el... Y la función litúrgica para la que fue compuesta, la Pasión según San Mateo de Bach, una tarde de un viernes allí en Múnich, en una iglesia allí al lado del río. Entonces yo sentí un entusiasmo profundísimo y decía, valió la pena todos los años de frío y de aquí a Alemania y de tanto esfuerzo para vivir este momento.